Capítulo 5 de El mercader de Venecia de William Shakespeare, traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena 2. Una calle en Venecia. Sale Lanzarote Gobbo. Lanzarote. ¿Por qué ha de remorderme la conciencia cuando escapo de casa de mi amo el judío? Viene detrás de mí el diablo gritándome: Gobbo, Lanzarote Gobbo. Buen Lanzarote, o buen Lanzarote Gobbo, huye, corre a toda prisa, pero la conciencia me responde: No, buen Lanzarote, Lanzarote Gobbo, o buen Lanzarote Gobbo, no huyas, no corras, no te escapes, y prosigue el demonio con más fuerza: Huye, corre, aguija, ten ánimo, no te detengas. Y mi conciencia echa un nudo a mi corazón y con prudencia me replica: Buen Lanzarote, amigo mío, eres hijo de un hombre de bien, o más bien de una mujer de bien, porque mi padre fue algo inclinado a lo ajeno. E insiste la conciencia: Detente, Lanzarote, y el demonio me repite: Escapa. La conciencia: No lo hagas. Y yo respondo: Conciencia, son buenos tus consejos. Diablo, también los tuyos lo son. Si yo hiciera caso de la conciencia, me quedaría con mi amo el judío, que es, después de todo, un demonio. ¿Qué gano en tomar por señor a un diablo en vez de otro? Mala debe de ser mi conciencia, pues me dice que guarde fidelidad al judío. Mejor me parece el consejo del demonio. Ya te obedezco y echo a correr. Sale el viejo Gobbo. Gobbo. Decidme, caballero, ¿por dónde voy bien a casa del judío? Lanzarote. Es mi padre en persona, pero como es corto de vista más que un topo, no me distingue. Voy a darle una broma. Gobbo. Decidme, joven, ¿dónde es la casa del judío? Lanzarote. Torced primero a la derecha, luego a la izquierda, tomad la callejuela siguiente, dad la vuelta y luego, torciendo el camino, toparéis la casa del judío. Gobbo. A fe mía que son buenas señas, difícil ha de ser atinar con el camino. ¿Y sabéis si vive todavía con él un tal Lanzarote? Lanzarote. Ah, sí, Lanzarote, un caballero joven. ¿Habláis de ese? Gobbo. Aquel de quien yo hablo no es caballero, sino hijo de humilde padre, pobre, aunque muy honrado, y con buena salud, a Dios gracias. Lanzarote. Su padre será lo que quiera, pero ahora tratamos del caballero Lanzarote. Gobbo. No es caballero, sino muy servidor vuestro, y yo también. Lanzarote. Ergo, oídme por Dios, venerable anciano. Ergo, habláis del joven Lanzarote. Gobbo. De Lanzarote, sin caballero, por más que os empeñéis, señor. Lanzarote. Pues sí, del caballero Lanzarote. Ahora bien, no preguntéis por ese joven caballero, porque en realidad, de verdad, el hado, la fortuna o las tres inexorables parcas le han quitado de en medio, o dicho en términos más vulgares, ha muerto. Gobbo. Dios mío, qué horror. Ese niño que era la esperanza y el consuelo de mi vejez. Lanzarote. ¿Acaso tendré yo cara de báculo, arrimo o callado? ¿No me conoces, padre? Gobbo. Ay de mí, ¿qué he de conoceros, señor mío? Pero decidme, con verdad, ¿qué es de mi hijo, si vive o ha muerto? Lanzarote. Padre, ¿pero no me conoces? Gobbo. No, caballero, soy corto de vista, perdonad. Lanzarote. Y aunque tuvieras buena vista, trabajo te había de costar conocerme, que nada hay más difícil para un padre que conocer a su verdadero hijo. Pero en fin, yo os daré noticias del pobre viejo. Se pone de rodillas. Dame tu bendición. Siempre acaba por descubrirse la verdad. Gobbo. Levantaos, caballero. ¿Qué tenéis que ver con mi hijo Lanzarote? Lanzarote. No más simplezas. Dame tu bendición. Soy Lanzarote, tu hijo, un pedazo de tus entrañas. Gobbo. No creo que seas mi hijo. Lanzarote. Eso vos lo sabéis, aunque no sé qué pensar, pero en fin, conste que soy Lanzarote, criado del judío, y que mi madre se llama Margarita y es tu mujer. Gobbo. Tienes razón, Margarita se llama. Luego, si eres Lanzarote, estoy seguro de que eres mi hijo. Pero qué barbas más crecidas que las cerdas de la cola de mi rocín, y qué semblante tan diferente tienes. ¿Qué tal lo pasas con tu amo? Llevo por él un regalo. Lanzarote. No está mal, pero yo no pararé de correr hasta verme en salvo. No hay judío más judío que mi amo. Una cuerda para ahorcarle, y ni un regalo merece. Me mata de hambre. Dame ese regalo y se lo llevaré al señor Basanio. Ese sí que da flamantes y lucidas libreas. Si no me admite de criado suyo, seguiré corriendo hasta el fin de la tierra. Pero, felicidad nunca soñada, aquí está el mismísimo Basanio. Con él me voy, que antes de volver a servir al judío, me haría judío yo mismo. Salen Basanio, Leonardo y otros. Basanio. Haced lo que tengáis que hacer, pero apresuraos. La cena para las 5. Llevad a su destino estas cartas, apercibid las librias. A Graciano, que vaya luego a verme a mi casa. Se va un criado. Lanzarote. Padre, acerquémonos a él. Gobbo. Buenas tardes, señor. Basanio. Buenas. ¿Qué se os ofrece? Gobbo. Señor, os presento a mi hijo, un pobre muchacho. Lanzarote. Nada de eso, señor. No es un pobre muchacho, sino criado de un judío opulentísimo, y ya os explicará mi padre cuáles son mis deseos. Gobbo. Tiene un empeño loco en serviros. Lanzarote. Dos palabras. Sirvo al judío. Y yo quisiera... Mi padre os lo explicará. Gobbo. Su amo y él... Perdonad, señor, si os molesto. No se llevan muy bien, que digamos. Lanzarote. Lo cierto es que el judío me ha tratado bastante mal, y esto me ha obligado... Pero mi padre, que es un viejo prudente y honrado, os lo dirá. Gobbo. En esta cestilla hay un par de pichones que quisiera regalar a vuestra señoría, y pretendo... Lanzarote. Dos palabras. Lo que va a decir es impertinente al asunto. Él, al fin, es un pobre hombre, aunque sea mi padre. Basanio. Hable uno solo y entendámonos. ¿Qué queréis? Lanzarote. Serviros, caballero. Gobbo. Ahí está, señor, todo el intríngulis del negocio. Basanio. Ya te conozco, y te admito mi servicio. Tu amo Sylock te recomendó a mí hace poco, y no tengas esto, por favor, que nada ganas en pasar de la casa de un hebreo opulentísimo a la de un arruinado caballero. Lanzarote. Bien dice el refrán, mi amo tiene la hacienda, pero vuestra señoría la gracia de Dios. Basanio. No has hablado mal. Vete con tu padre, di adiós a Sylock, pregunta las señas de mi casa. A los criados. Ponerle una librea algo mejor que las otras. Pronto. Lanzarote. Vámonos, padre. Y dirán que no sé abrirme camino y que no tengo lindo entendimiento. ¿A que no hay otro en toda Italia que tenga en la palma de la mano rayas tan seguras y de buen agüero como estas? Mirándose las manos. Pues no son pocas las mujeres que me están reservadas. 15, nada menos. 11 viudas y 9 doncellas. Bastante para un hombre solo. Y además, sé que he de estar 3 veces en peligros de ahogarme, y que he de salir bien las 3, y que estaré a punto de romperme la cabeza contra una cama, pues no es poca fortuna. Dicen que es diosa muy inconsecuente, pero lo que es conmigo, bien amiga se muestra. Vanse, Lanzarote y Gobbo. Basanio. No olvides mis encargos, Leonardo, amigo. Compra todo lo que te encargué. Ponlo, como te dije, y vuelve enseguida para asistir al banquete con que esta noche obsequio a mis íntimos. Adiós, no tardes. Leonardo. No tardaré. Sale Graciano. Graciano. ¿Dónde está tu amo? Leonardo. Allí está patente. Graciano. Señor Basanio. Basanio. ¿Qué me queréis, Graciano? Graciano, tengo que dirigiros un ruego. Basanio, tenle por bien acogido. Graciano, permíteme acompañarte a Belmonte. Basanio, vente, si es forzoso y te empeñas, pero a la verdad, tú, Graciano, eres caprichoso, mordaz y libre en tus palabras, defecto que no lo son a los ojos de tus amigos y que están en tu modo de ser, pero que ofenden mucho a los extraños, porque no conocen tu buena índole. Echa una pequeña dosis de cordura en tu buen humor, no sea que parezca mal en Belmonte y vayas a comprometerme y echar por tierra mi esperanza. Graciano. Basanio, oye, si no tengo prudencia, si no hablo con recato, limitándome a maldecir alguna que otra vez aparte, si no llevo, con aire mojigato, un libro de devoción en la mano o el bolsillo, si al dar gracias después de comer no me echo el sombrero sobre los ojos y digo con voz sumisa, amén, si no cumplo en fin todas las reglas de urbanidad, como quien aprende un papel para dar gusto a su abuela, consentiré en perder tu aprecio y tu cariño. Basanio. Allá veremos. Graciano. Pero no te fíes de lo que haga esta noche, porque es un caso excepcional. Basanio. Nada de eso. Haz lo que quieras. Al contrario, esta noche conviene que alardees de ingenio más que nunca, porque mis comensales serán alegres y regocijados. Adiós, mis ocupaciones me llaman a otra parte. Graciano. Voy a buscar a Lorenzo y a los otros amigos. Nos veremos en la cena. Fin del capítulo 5.